got different reasons for that. Década de Lollapalooza Argentina ya es un hecho. La Siente presenta Lollapalooza 2026. Sabrina Carpenter, Skrillex, Lord, Paulo Londra, y por primera vez en Argentina Tyler the Creator, Chappell Roan, gracias, Argentina. Luis Capaldi. Lollapalooza Argentina. Nos vemos en Lola. 13, 14 y 15 de marzo. Nos vemos ahí. 99.9. La 100. Teatro Colón presenta Astor, Piazzolla Eterno.